Jesús funciona como una especie de bisagra entre dos tiempos litúrgicos. El tiempo de Navidad, que hemos venido celebrando y que termina con esta celebración, y el tiempo ordinario o tiempo durante el año que comienza hoy y que nos va a acompañar el resto del año, interrumpido por la Cuaresma y la Pascua, que celebraremos dentro de poco. Junto con el comienzo del tiempo ordinario, comienza también la lectura semicontinua del Evangelio según San Marcos. Ya hemos leído algunos textos, y digo semicontinua porque la Iglesia hace una selección de textos, además se va a interrumpir en Cuaresma y Pascua, pero a lo largo de este año vamos a ir leyendo este Evangelio, y una buena idea es aprovechar y leerlo enterito. Es el más corto de los cuatro Evangelios, es el más antiguo. Y entonces, bueno, a lo mejor se lee en una tarde, no hace falta dedicarle mucho tiempo. Creo que es más larga ver un capítulo de una serie que leer el Evangelio de Marcos. Aprovechen, léanlo tratando de descubrir lo que nos va contando Marcos, más allá de lo que uno sabe por los otros Evangelios, ¿no? Marcos tiene una propuesta. Entonces, estamos leyendo casi el comienzo del Evangelio. Capítulo 1, versículo 7 en adelante. Después de una breve presentación de Juan Bautista, Marcos cuenta el bautismo de Jesús. Y la Iglesia nos lo propone para hoy. Fíjense que Marcos, cuando elige, Marcos es el inventor del Evangelio, ¿no? Es el más antiguo, es el primero. Cuando elige contar la vida de Jesús, elige comenzar por esta experiencia. Unos breves versículos de Juan Bautista y enseguida el bautismo de Jesús. Marcos entiende que allí comienza algo nuevo. Efectivamente, para Jesús se abre una nueva etapa en su vida. Jesús tiene unos 30 años aproximadamente. La mayor cantidad de cosas que nosotros conocemos de Jesús suceden entre su bautismo y su muerte y resurrección. Calculamos 3 años. No lo sabemos, no lo calculamos por Marcos, porque Marcos no pone fechas, lo suponemos por el Evangelio de Juan, pero tradicionalmente, o a partir de los datos que nos brinda Juan, uno entiende que Jesús se bautiza a los 30 años y a eso de los 33, más o menos, sucede su pasión, muerte, resurrección. Es lo que más conocemos de Jesús. De antes del bautismo de Jesús, conocemos muy poquito, lo leemos en los primeros capítulos de Mateo y de Lucas, no hace falta que yo mencione ahora qué es lo que sabemos. Entonces, quiero decir, Marcos entiende que con el bautismo de Jesús comienza la buena noticia de Jesús. Y así titula Marcos su Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Evangelio, buena noticia, de Jesús, Mesías, Hijo de Dios. Marcos nos va a contar la buena noticia de Jesús. Y elige comenzar esa buena noticia con este relato. Cuando los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, empezaron a predicar y empezaron a anunciar la buena noticia de la resurrección, y le preguntaban a los apóstoles, ¿qué tenemos que hacer para ser cristianos? Ellos decían, y bueno, háganse bautizar. También ellos entendieron que para nosotros, que para aquel que quiere seguir a Jesús, también la historia comienza con el bautismo. Y todos nosotros, que hemos sido bautizados, probablemente la mayoría cuando éramos chicos, ni nos acordamos, a lo mejor hay alguna foto, pero no recordamos ese momento, pero ciertamente la historia de nuestra fe ha comenzado con el bautismo. Esto es lo que hoy estamos celebrando entonces, el inicio de esa buena noticia en nosotros. Como decía muy bien el guión, celebramos el bautismo de Jesús y queremos aprovechar para celebrar nuestro propio bautismo. Si hemos sido bautizados, si allí comienza nuestra fe, si ahí está el corazón de lo que creemos, y bueno, renovémoslo, porque eso nos va a renovar toda nuestra vida cristiana. ¿Qué es lo que sucede en el bautismo de Jesús? ¿Por qué Jesús a partir de ahí deja la carpintería de Nazaret, se establece en Cafarnaúm y comienza a recorrer los pueblos y ciudades anunciando la buena noticia? ¿Qué es lo que sucede? Marcos lo cuenta con 2 imágenes. Una, la voz del cielo, la voz del Padre. Este es mi Hijo muy amado, en el que tengo puesta toda mi predilección. Jesús experimenta en ese momento fuertemente ese amor del Padre. Jesús ya sabía que era el Hijo de Dios, no es que lo descubre ahí, pero ciertamente hay una experiencia muy fuerte. Y en forma de paloma, dice Marcos, el Espíritu Santo que desciende sobre Jesús. Ese Espíritu que lo va a empezar a guiar a Jesús. No sé si empezaría, ya se venía guiando por el Espíritu, pero claramente el Espíritu será quien lo vaya animando. Lo va a llevar al desierto, eso lo vamos a escuchar en Cuaresma. tentaciones, pero después toda la vida de Jesús va a ser dejarse guiar por ese espíritu que es el amor del Padre al que Jesús quiere escuchar, obedecer, seguir. Cuando nosotros nos bautizamos, vieron que bautizar significa sumergir. Obviamente nos sumergimos en agua, pero mucho más que en agua, nos sumergimos en la experiencia de Jesús. Esa experiencia de Jesús quiere ser nuestra propia experiencia, o al revés, nosotros queremos tener la misma experiencia de Jesús. Cuando somos bautizados, también el Padre nos dice desde el cielo: vos sos mi Hijo muy amado, en vos tengo puesta toda mi predilección. Y también el Padre nos envía su Espíritu para animarnos a vivir de una manera nueva. La buena noticia que va a anunciar Jesús, literalmente va a decir, lo dice Marcos: conviértanse, al reino de los cielos está cerca. Pero si la pensamos un poco más, vieron que el pueblo judío no lo nombraba a Dios. Reino de los cielos es una forma de hablar de Dios. Dios viene a reinar. El reino de los cielos está cerca es Dios está cerca. Dios está cerca. Viví de una manera nueva. Dios está cerca y es buena noticia. Fíjense la sutileza de la diferencia con Juan Bautista. Juan Bautista decía también que Dios estaba cerca, pero venía con el hacha en la mano a cortar de raíz los árboles que no dan fruto. Más que buena noticia, parecía una amenaza, ¿no? Ya veremos después qué hace Juan cuando se da cuenta que Jesús predica algo distinto, ¿no? ¿Sos vos el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Jesús dice lo mismo que Juan: Dios está cerca, pero no viene con el hacha en la mano. Dios está cerca porque es un Padre bueno. Eso es lo que él experimenta el día de su bautismo. Vos sos mi Hijo muy amado. Y eso es lo que Jesús va a transmitir, con palabras y con obras. Porque toda la vida de Jesús no va a ser más que desarrollo, despliegue de esta buena noticia. Dios te quiere mucho. Dios no está lejos, está cerca y es un Padre que viene a abrazarte, viene a perdonarte, viene a regalarte vida. Quiere que seas feliz, quiere que disfrutes de este mundo y esta vida que te regaló. Y te regala su Espíritu para que puedas vivir de una manera nueva, distinta, mejor. Convertirse significa eso: viví distinto, viví mejor. Qué distinto que es vivir creyendo que Dios está lejos, o que me va a juzgar, o que viene con el hacha en la mano, o que me está controlando a ver si me porto bien o mal. A ese Dios le tengo miedo, me escondo, o me disfrazo de bueno, no vaya a ser que me castigue. Ahora, si Dios es un Padre bueno, que me ama, que me abraza, que me quiere, que me perdona, que se acerca, que tiene gestos de profunda ternura, entonces vivo distinto, vivo mejor. Nuestra experiencia entonces cristiana, nuestra fe cristiana se nutre, nace de esta experiencia. A veces me da la sensación de que creemos que ser cristianos es, no sé, celebrar un culto, ¿no? Venir a misa, los sacramentos, confesarme cada tanto, eso es ser cristiano. No es eso solo, o eso es consecuencia de otra cosa. A veces creemos que ser cristianos es portarnos bien, una ética, una forma de vivir, una moral. ¿Cuántas veces hemos escuchado la frase que todos además creo que compartimos? No hace falta tener fe para ser bueno. Hay mucha gente que no cree en Dios y es buenísima. Y hay muchos que dicen que creen en Dios y nos da vergüenza. Tendríamos que levantar todos la mano, ¿no? Entonces, quiero decir, ni nuestra fe es una ética solamente, ni es el culto solamente. Eso viene después. Nuestra fe es la profunda experiencia de un Dios que es Padre. Papá, lo decía San Pablo en la segunda lectura del domingo pasado, ¿se acuerdan? El Espíritu viene en ayuda nuestra para que vivamos como hijos de Dios. Y la prueba de que somos hijos de Dios, no que es una forma de decir, sino que de verdad somos hijos de Dios, es que a Dios le decimos Abba, Papá. Cuando Jesús nos enseñó a rezar, nos dijo: ustedes digan Padre nuestro. Jesús entiende que el vínculo con Dios es un vínculo de amor muy parecido al de un padre y un hijo, contra otros ejemplos también. Pero en el bautismo Jesús tiene esa profunda experiencia. Y esa es la experiencia que nosotros queremos hoy celebrar, renovar, revivir. Si no me estoy relacionando con Dios como con un papá que me quiere mucho, algo me está faltando. Si mi oración no es dirigida a ese Dios que me ama y se convierte en otra cosa, algo me está faltando. Lo peor es que me está faltando lo más lindo de nuestra fe, la buena noticia. Si la fe que he recibido no es una buena noticia, algo que yo digo, ay, qué bueno que está esto, entonces algo me está faltando. Esto es lo que Marcos nos quiere contar. que nosotros queremos celebrar cada vez que bautizamos.